del mundo entero, no solamente de la región, sino también del mundo entero, bueno, puede ir a la embajada de Irán para hacerse solidario de esta manera. Asimismo, la vicepresidenta del PSV, Tania Díaz, señaló que este próximo viernes 10 de enero el partido se reunirá con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, RAS, en el Poliedro de Caracas para afinar maquinaria electoral de cara a los próximos comicios parlamentarios este año 2020. En otras latitudes. Son las 12:11. 72 ciudades protestan en Estados Unidos por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, al mismo tiempo que rechazan la injerencia de Donald Trump en Medio Oriente. A continuación, escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, Jorge Gestoso. Los iraníes que residen legalmente en los Estados Unidos están temerosos que puedan ser víctimas de represalias por parte de las autoridades migratorias, al igual que los iraníes que intentan ingresar con sus visados en regla ante el aumento de la tensión bélica entre ambos países. Mientras tanto, las protestas en contra de la decisión del presidente Donald Trump de ordenar el asesinato del líder militar iraní Soleimani Qasem se escucharon en más de 70 ciudades estadounidenses, incluyendo aquí, en Washington. Estamos aquí frente a la Casa Blanca y hay gente protestando en 72 ciudades a lo largo de Estados Unidos para decir que nos oponemos a la decisión de Donald Trump de ir a la guerra contra Irán. Matar a un general iraní de alto nivel a sangre fría en el aeropuerto de Bagdad es un acto de guerra. Irán lo trata como tal. Nosotros decimos que los estadounidenses no quieren ir a otra guerra. Ya tuvimos Irak, Afganistán, las bombas en Libia. Lo último que quiere la gente es una nueva guerra. Por eso estamos comenzando de nuevo un movimiento en las calles contra la guerra. Lo que me preocupa es que se pueda desatar en una tercera guerra mundial. Para evitar esa posibilidad, la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, busca restringir los poderes de Trump. Esta semana piensa presentar un proyecto de resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. Pelosi calificó de provocativo y desproporcionado el ataque ordenado por Trump y advirtió que esta acción ha puesto en peligro a los militares, a los diplomáticos y a otros al arriesgarse a una grave escalada de tensiones con Irán. Trump, por su parte, continúa con sus amenazas a Irak con imponerle sanciones si implementa la expulsión de las tropas estadounidenses luego que su parlamento tomara esa decisión. Y a Irán con más ataques, incluyendo a sitios culturales, si Teherán toma represalias. Al respecto dijo, ellos pueden matar a nuestra gente, pueden torturar y mutilar a nuestra gente, pueden hacerla volar en pedazos con bombas al borde del camino. Y nosotros, ¿no podemos tocar sus sitios culturales? Así no funcionan las cosas, pese a que atacar sitios culturales violaría varios tratados internacionales y podría ser considerado un crimen de guerra. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, desestimó las preocupaciones de los aliados estadounidenses que expresaron su temor ante la posibilidad que se desate una guerra en el Medio Oriente. Un ministro francés afirmó que estamos en un mundo más peligroso luego del ataque estadounidense. Cultura al día. Cultura al día. Doce con 14 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexandra Bastardo. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó